Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Cómo están, mis amigos? Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, con un poquito de calor ya, ¿no? Un poquito de calor. Un poquito de calor ya. Acá en Iguazú también hacía 28.8, como dijo recién. ¿Sabe que la máxima hoy sería 30? Está anunciada 30. Y 3. También lluvias. Y 3. ¿Y 33? Sí, yo porque a mí me encanta. Como no. él se pone loco con el calor, yo te subo la apuesta. No, pero en serio, esta mañana dijeron 33. 33 de mano. Bueno, pero acá está fresquito. Eso. Le voy a contar una anécdota porque muy sopla, porque sopla el pampero. Oh, está fresquito. Les cuento una anécdota muy cortita. Ustedes saben que el trabajo de un actor es ponerse en la piel de otro, es decir, hacerse pasar por otro. Hubo un episodio de la historia de la actuación mundial que uno de los más grandes actores del mundo se hizo pasar por sí mismo y fracasó. Es raro, ¿no? Se trata de Charles Chaplin. 1915 es una estrella absoluta y en San Francisco se hace un concurso de imitadores de Charles Chaplin. Y Chaplin se anotó y participó en la selección para ver quién ganaba como el mejor imitador de Chaplin. ¿Y sabe qué le pasó? Fracasó en la primera ronda. Lo bocharon. O sea, ¿cómo será ser de uno mismo, no? Lo que pasa es que los demás tienen una visión de uno diferente mismo. Diferente. Enriquecida. Claro. La pifió Chaplin. Y Chaplin la pifió. Enriquecida, Chaplin. Absolutamente. Porque además el imitador pone los trazos más gruesos. Por lo tanto, claro. La naturalidad ahí no corre. Está muy bien que haya perdido. Sí, pero qué terrible. Vos sos de Chaplin, ves ganar a otro como el que mejor imita a Chaplin. Está maravilloso. Y ganó Milton Berle, que fue un actor también del cine mudo. Y después me parece que hasta llegó al cine sonoro. Bueno, historias nomás. Pero para contar historias está Bicentenario y están los oyentes de Bicentenario. Graciela. Les decimos que se pueden comunicar a través, como siempre, del 4999-8700, desde todo el país, al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Nuestro mail, bicentenario@radionacional.gov.ar, y nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, Bicentenario el programa, todo junto, .blogspot.com. ¿Y de qué se trata Bicentenario hoy? Bicentenario del día. Bicentenario del día. Hablando de gente que actúa, espías en la Argentina. 007 con pantalones o faldas que actuaron en el Río de la Plata desde los días de la Revolución de Mayo. Personajes que nos espiaron para potencias extranjeras, algunos espías dobles para más de una potencia, pero también bases de operaciones, claro. Que usaron los patriotas para nuestros planes revolucionarios. Y bases de operaciones de distintas partes del mundo. ¿A poco que te pones a mirar? Todo el mundo ha tenido su pequeña red de espías acá en la Argentina. Parece que sí. Sí, ¿eh? Señor. Sí. Artistas del disimulo, cazadores de secretos del poder. Rasgos curiosos que vamos a encontrar, ¿eh? Los que dijeron de nosotros esos espías, porque también hablaron, informaron y quedaron testimonios de lo que decían de los espiados. Así que hoy, espías en la Argentina. La Revolución de Mayo, más vigente que nunca. Bicentenario. Vamos a hablar de los espías. Yo voy a hablar especialmente de los espías, no que espiaron para grandes potencias, otras potencias, sino los que espiaron para causas, sobre todo para la causa revolucionaria aquí en América, especialmente en la provincia, en el virreinato, en las Provincias Unidas. Desde siempre la información ha sido un elemento de poder. El que más información tiene, más poder posee. Y es indispensable en cualquier situación de confrontación. San Martín, antes de cruzar la cordillera, tenía varios espías que le traían información del otro lado, a partir de lo cual podía evaluar sus próximos pasos. Incluso, como no había una cartografía precisa de la cordillera de los Andes, recordemos que no existía el Google Earth, debía conseguir información confiable sobre el estado de los pasos que pensaba utilizar. Era muy difícil. Sin GPS, nada. Sin GPS, sin nada. Para esto llamó a su asistente, que era un ingeniero, Álvarez Condarco, hoy devenido en nombre de calle el hombre, sí. A quien encargó que reconociera los pasos de Uspallata y Los Patos, y le dijo que levante dentro de su cabeza un plano de los dos sin hacer ningún apunte, para que no lo agarraran los españoles, pero sin olvidarse de ninguna piedra. Mire cómo lo mandó al espía este a que revisara los pasos. Así lo hizo y por suerte el gran capitán pudo cumplir con su plan. Álvarez Condarco fue y vino y levantó, sobre todo que no hubiera fortificaciones de los españoles esperándolo. Pero si bien hubo espía desde los orígenes mismos de la revolución, me quiero centrar esta vez en el rol de las mujeres. Según los textos, pareciera que la Revolución de Mayo y la lucha por la emancipación fueron obra nada más que de los hombres, pero no fue así. Las mujeres también hicieron su parte, muchas veces recogiendo información valiosa que luego era llevada a los patriotas y otras veces también empuñando ellas las armas. Siguiendo con San Martín, hablaremos de Rosita Campuzano, nacida en Guayaquil, que no solamente fuera su amante en Perú, sino que por su llegada a los más altos dignatarios españoles en Lima, porque era una mujer de la sociedad, oficiara de importantísima espía del general, acercándole a su campamento permanentemente información valiosísima de primera mano. Luego de liberado el Perú, San Martín va a condecorar a 110 mujeres limeñas. Entre esas 110 mujeres que se han destacado en la lucha por la independencia, le entregará esa condecoración a Rosa Campuzano y a una amiga de ella, Manuela Sáenz, que luego será el amante de Bolívar, para quien también trabajaría. Pero hubo otras. Las tertulias de Mariquita Sánchez de Thompson no solamente eran eventos sociales. Allí se encontraba gente, se cruzaba información, se aguzaba el oído. Otro tanto ocurría con las tertulias revolucionarias organizadas por Ana Riglos y Melchor Serratea. Todas colaboraron con el proyecto revolucionario. Juana Moro. Juana lideró en Salta una red femenina de espías que actuó con reconocido coraje y eficacia y que mereció un comentario del jefe realista de la Pezuela, se llamaba el jefe. Le escribía al virrey de Perú diciéndole: los gauchos nos hacen casi con impunidad una guerra lenta pero fatigosa y perjudicial. A todo esto se agrega otra no menos perjudicial, que es la de ser avisado por horas de nuestros movimientos y proyectos por medio de los habitantes de estas estancias, y principalmente de las mujeres. Cada una de ellas es una espía vigilante y puntual para transmitir las ocurrencias más diminutas de este ejército. O sea, no podían hacer nada sin que las mujeres se enteraran y corrieran la voz. Herramienta femenina por autonomía, la seducción, fue uno de los ardides usados por más de una mujer. Coqueteando y enamorando al enemigo, no solo conseguían información, sino que incluso conseguían que oficiales realistas no participaran de algunos combates. Entre estas matajari criolla se inscribe. Le sacaba la gana de combatir. Entre estas matajari criolla se inscribe Juana Moro, que sedujo a realistas como parte de su tarea de espionaje. Jugándose la vida a cada momento, Juana fue denunciada, apresada y condenada a morir tapiada en su propio hogar. Pero, para su fortuna, una vecina patriota horadó la pared, la habían puesto entre dos paredes, y le proveyó de agua y alimento hasta que los realistas fueron expulsados. De ahí en más, su apodo fue La Emparedada. El general Manuel Belgrano supo ser ayudado por estas mujeres. Una de las organizaciones femeninas más importantes fue la de Las Bomberas, un verdadero escuadrón de espías que llevaba mensajes secretos para los patriotas, escondiéndolos en los dobladillos de las polleras. Y como tenían dobladillos largos, claro, las polleras, claro, podían llevar mensajes largos. Un libro, digamos. Eso, en huecos de tronco de árboles o en las canastas de la bandera. Doña Loreto Sánchez de Peón de Frías fue una de las espías más inteligentes. Solía disfrazarse de vendedora de comidas y con una canasta de pan casero entraba en los cuarteles españoles a vender su mercadería. Cuando los jefes pasaban lista, ella contaba a los enemigos con un método muy personal. Llevaba granos de maíz en el bolsillo y dos bolsitas. Cuando escuchaba presente, ponía un grano en una bolsa, y cuando escuchaba ausente, lo ponía en la otra. Y después salía y decía exactamente qué cantidad de tropa tenían los españoles en ese momento. Cuando los españoles dejaban una plaza que era ocupada, cuando los patriotas, perdón, dejaban una plaza que era ocupada por los realistas, solían dejar ahí a sus mujeres para que oficiaran de espías y quinta columna, en medio del enemigo. Esto sucedió en 1813 con la fuerza del brigadier Joaquín de la Pezuela, que estaba en Salta y Jujuy, pero sin poder salir de allí. Juana Robles, que era esclava, se encargó de difundir en Salta la noticia falsa de que la ciudad de Montevideo había caído en manos patriotas, lo que socavaba la moral de las tropas realistas. Por eso fue apresada y condenada a muerte. Sin embargo, la astuta morena salvó su vida haciendo creer a sus captores que estaba embarazada, lo que no evitó que la humillaran públicamente paseándola por la ciudad emplumada, semidesnuda, bajo los insultos de la plebe y de los soldados. Las luchas por la independencia contaron con la participación de las mujeres, muchas veces al lado de sus esposos, aunque la historia oficial tardara décadas en hacerlas conocer para que reciban el homenaje popular que hoy están recibiendo. Pero esto es otra historia. Ella, siempre investigando cautelosamente. Ella, siempre ocultándose y disimulando. Ella, siempre arriesgándose por su gobierno. Ella, era una espía y así se divertía. Bicentenario. Santiago Varela es Bicentenario. Bueno, vos sabés que el espía más importante que tuvo San Martín en Chile fue Manuel Rodríguez. Sí. Pero tuvo Diego de Guzmán, que fue muy importante. Tuvo una cantidad de espías. Por ejemplo, Jorge Palacios, alias El Alfajor. Y los tipos hacían dos cosas. Investigaban, como decía Varela, todo un mapeo de lo que pasaba y se acercaban al poder. Tuvo muchos chilenos que estaban exiliados por el poder realista allí que ayudaron porque las familias nobles chilenas que integraban les permitían pasar información. Y la segunda cosa que hacía era la guerra psicológica. Hacer información, como decía recién Varela, de la esclava que hacía creer cosas para desmoralizar a los enemigos, ¿no? Como habrás visto, ni el rumor ni ninguna de las técnicas es una técnica moderna. Sigue siendo, Digo, el pescado podrido, los rumores y demás siguen siendo herramientas altamente utilizables. Y en realidad, digo, el que alguna vez en su vida se copió haciendo un machete, hizo la primera clase, la primera, el A del espía. Claro. Porque es cómo llevar algo escondido y utilizarlo sin que los demás se den cuenta. Así que, digo, hay que empezar a pensar cuántas técnicas uno utiliza en su vida cotidiana del espionaje. Claro, claro que sí, ¿eh? Para enterarse de secretos ajenos. En este caso, James Bond y James Bond masculinos y femeninos del Río de la Plata, ¿eh? Empezando por leer los mensajitos de texto del novio. Exacto. Ahí está. Bicentenario. 200 años. No es nada. Diversidad de identidades, historias, culturas, religiones. Una pluralidad con 200 años. Bicentenario. Cuando Rosas llega al poder, tiene muchos enemigos en las familias poderosas de Buenos Aires. Y Encarnación Ezcurra, estando Rosas en 1829 en la campaña del desierto, le hace toda una operación política, incluso llega a ser una revolución para él, lo contamos algunas. Pero digo, una de las cosas que arma es un tinglado de espionaje, de delaciones en los esclavos de esas familias poderosas. Sí, sí. Arma una red de información que le dan acerca de lo que se habla de Rosas y todo en las casas de esas familias poderosas, y la base son los esclavos. Los servidores de esas casas, que eran la base popular que tuvo Juan Manuel de Rosas, ¿no? Y eso fue muy eficaz para... Sí, sí, sí. Inclusive estaban muy asustados porque le decían que la mazorca estaba en todos lados. Claro. Que no se podía decir nada. Era también... Eso por el lado de la mazorca. Pero ¿hicimos más acá? Más acá, ¿habrá habido espías así de importantes en Argentina? Muy cerca del año pasado tenemos a Ciro James, o sea que sí. En la ciudad de Buenos Aires, esto es muy divertido como dato anecdótico, cuando uno pone casos de espionaje en Argentina, lo primero que salta en las páginas nacionales e internacionales, obviamente, es Macri, Ciro James y todo esto, que además, te digo, creo que hoy lo están volviendo a citar, a declarar, y se están reabriendo todas las cosas, así que, digo, está más que actual que nunca este programa, no está alejado de la realidad. Sin duda, sin duda. Mirá, por ejemplo, vos pensá, la casi guerra con Chile en 1978, en la dictadura de Videla, y la guerra de Malvinas con la dictadura de Galtieri, la cantidad de espías que habría acá, tendría, por razones obvias, ¿no? Tendría que estar operando espías norteamericanos, ingleses, franceses, había intereses israelíes, ni hablar. El Mossad, la Mossad tiene muchos espionaje, una actividad de espionaje fuerte también acá. Todas las embajadas tienen. Sí, las embajadas. Todas. La KGB tuvo una red de espionaje importantísima en Argentina. Sí, importantísima. Sí, sí. Mira, María Teresa Álvarez dice: una anónima mujer argentina, soltera, empleada. Había nacido el 24 de mayo de 1941, pero curiosamente no tenía registrado su nacimiento. Gracias a una ley de 1965, pudo legalizar su situación con la ayuda de dos testigos. Uno de ellos, Pedro Rusak. El otro, una mujer, María de la Sierra. En tres diferentes periodos, María Teresa obtuvo su certificado de nacimiento, la cédula y el pasaporte argentino. Los tres eran, en realidad, espías de la KGB, el Servicio Secreto Soviético, según informes del archivo Mitrojín, revelados en Roma a principio, bueno, en más o menos en el 1900, en el 2000. En el 2000. El archivo es una especie de caja de Pandora, dice Julio Argañarás. Según la versión oficial de los servicios secretos británicos, que no resulta del todo convincente, el archivista de la KGB, Mitrojín, logró copiar a mano durante 12 años más de 200.000 preciosos documentos que enterró en frascos de vidrio en el jardín de su casa en Moscú. En 1991, Mitrojín se refugia en la Embajada Británica de Letonia. Los ingleses le compran el archivo que él había desdeñado antes vender a Estados Unidos. Aunque con los años se descubra que no todos los documentos vienen de la mano de Mitrojín, el archivo se ha revelado como una impresionante mina de oro, en donde la Argentina ocupa un lugar relevante por la cantidad de integrantes de la KGB que habían armado una red con sede en Buenos Aires. Bueno, mira, y otra historia de Perón. Perón espiando. Perón es agregado militar a fines de la década del 30 en Chile Y como agregado militar en Chile se descubre un caso de espionaje, por lo cual Perón tiene que dejar la agregaduría militar. ¿Y sabe quién lo va a reemplazar? Sí, yo me acuerdo. Lonardi, el que luego va a ser su derrocador, digamos, el golpista Lonardi, era quien lo sucedió en la agregaduría militar y le fue bastante mal porque la cosa había quedado muy pesada. Sí, sí, sí. Y se quedó bastante enojado con Perón Lonardi. A muy enojado. De eso, sí. Le duró para siempre ese enojo, ¿no? ¿Vos aunque pensás? Tuvo un gesto, no era Aramburu. Era no era Aramburu. Cosa. ¿Vos pensás, por ejemplo, no te divierte pensar que el señor Mitrojín, Vasily Nikitich Mitrojín, que está además... Mitrojín encima, parece un remedio. Mitrojín, sí, que el que parece un remedio, que se jubiló en el 85 y que debe andar por los 80 y pico, que vive en Gales protegido por el M15 porque todavía lo quieren matar los soviéticos, escribió sobre una muchachita de Valentín Alsina. En ese material aparece nuestro Valentín Alsina. Vuelve, está María Teresa Álvarez, cuyo verdadero nombre era Olga Constantina Vasilieva, nacida en 1940, agente secreta eslavina, casada con Valery Vasiliev, el agente Slavin. Slavina fue enviada a Buenos Aires a la orden de Resindetura, que es la estación de KGB de cada país. ¿Y dónde residía? En Valentín Alsina. ¿No te encantó? Mitrojín en Valentín Alsina, ¿qué te pasa? No, la amiga. No. La colaboradora. Olga Constantinova Vasilieva, alias María Teresa Álvarez, una obrera de Valentín Alsina. Qué bárbaro. Hay que, no se puede confiar en nadie. No se puede confiar en nadie. A mí me encantó. Y al lado puede ser un espía. A mí me encantó esta historia. Espías en la Argentina, ahora las noticias de Radio Nacional, luego el informativo del Bicentenario con Ana Padovani, más espías, por supuesto. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Arias. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filippi Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿serías tan gentil de decirme la efeméride de hoy? ¿Cómo no, Catita? Un 3 de noviembre, pero de 1870, murió el pintor Prilidiano Pueyrredón. ¿Lo qué? ¿Prilidiano? ¿Qué es el nombre de un dinosaurio, digo yo? No, Catita, se trata del autor de cuadros como Manuelita Rosas y Un alto en el campo. ¿Un alto en el campo? ¿Es sobre un jugador de básquet, digo yo? No, Catita, no importa. Lo que le quiero decir es que las obras de tema gauchesco de Pueyrredón tienen un gran valor artístico e iconográfico. Ay, Pepe, no me hable en idioma. Hábleme en buen cayetano, que ni yo ni los gentiles olientes le entendemos ni una sola sílaba de lo que usted dice. ¿Y con qué? ¿Es el caballito valiente? No, Catita, iconográfico. El valor iconográfico de una obra tiene que ver con que simboliza algo importante. Mire, Pepe, deje de hacerse el coltorazo hablando en difícil, ¿eh? Que para cultura estoy yo acá. Y yo le puedo decir que los cuadros de este señor Pueyrredón son muy importantes y tienen un gran valor de eso de los ico, de los gráficos y de todo. Catita, está repitiendo lo que dije yo, pero todo mal dicho. Ay, mire, que no le agarren ahora los celos, Pepe. Si yo sé más que usted, yo lo sé de fuentes muy fidelinas. No es para que se enoje, ¿no? Y antes de que la sangre llegue a las montañas, mejor nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir... La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Señores, hay un espía ruso escondido detrás de Narciso Laprida. Es la luminosa jornada del 9 de julio de 1816 y un personaje sonriente disimula entre los representantes que declaran la independencia y toma nota de todo. Va a informar al príncipe de Suecia, quien a su vez está en manos del poderoso zar Alejandro I de Rusia. El objetivo secreto es preparar un plan de dominio ruso-sueco de las Provincias Unidas del Sur. ¿Qué me cuentan? ¿Cómo descubrir al espía? Lo que tenemos en el es el cuadro de un artista pintado unos 80 años más tarde de esa jornada de la independencia y testimonios firmes, incluido el testimonio del propio informe secreto de este espía. ¿Cómo reconocer al infiltrado entre los patriotas en la Casa de Tucumán? Muy fácil. Era alto, rubio y estaba vestido de extranjero. La pintura célebre del español Francisco Fortuny muestra elegantes próceres de levita, militares encocorados, eclesiásticos con cara de ángel en el Congreso General Constituyente de 1816 en Tucumán. Pero según cuenta el colega Jorge Pinedo, falta en el cuadro una figura que contrastaba con el aspecto morochazo y retacón de los demás. Era un hombre alto para la media, rubio hasta las cejas, de piel traslúcida y maneras europeas. Desapercibido no pasaba, el hombre no estaba allí disimulando. Llegaba súper recomendado por el flamante director supremo de las incipientes Provincias Unidas, el afrancesado Juan Martín de Pueyrredón. El espía concurría al Congreso Constituyente de las Provincias Unidas de la América Meridional, así decía él, lo pronuncio horrible, como el oficial de Estado Mayor de la Corona de Suecia, que era él, y se presentaba con su nombre verdadero, Jan Adam Graner. Pueyrredón y Graner, que hablaba cuatro idiomas, entendían en francés. Pero el espía también se frecuentaba con Belgrano, visitaba seguido la casa de José de San Martín y del general Rondó. Después las cosas que dijo de ellos no sabés. Y el tipo mandaba informes de todo, de lo que decían los próceres, de cómo era una típica familia criolla, de cómo manejarse con nuestras mujeres. Curiosamente en Suecia mandaba un mariscal francés, Bernadotte, hombre del ejército de Napoleón, que un día se presentó como candidato a príncipe porque había una elección de la Casa de los Nobles de Suecia, siendo francés, mariscal, se presenta como candidato a príncipe sueco y la Casa Noble de Suecia le cayó muy bien y lo nombró príncipe heredero de Suecia entre 1812 y 1818 y luego asume como el rey Carlos hasta que se morirá en 1844. ¿Qué tal? Era un francés. Bueno, ¿qué vino a hacer el enviado Graner? ¿Qué hacía en la Casa de Tucumán? Era un enviado oficial del príncipe Bernadotte, pero en una investigación publicada hace muchos años, Jaime Cañas dice que Graner tenía un jefe por arriba del de Suecia. Era un espía sueco al servicio del zar Alejandro I de toda la Rusia. ¿Por qué? Porque Bernadotte, el príncipe de Suecia, estaba controlado por el zar, de quien dependía tanto lo militar como lo financiero. ¿Y qué quería el zar de acá, de estas Provincias Unidas? Alejandro I estaba pactando con Fernando VII restaurar el imperio español en América a través de una santa alianza monárquica. De hecho, gente del zar negocia con Fernando VII, pero el rey ibérico, ¿qué quiere? Quiere que le manden una fuerza de 100.000 rusos para aplastar a los rebeldes americanos. Y ahí los ingleses, ¿qué hacen? Se mueven rápidamente para abortar el delivery, porque ellos estaban armando su gran penetración en América del Sur y no contemplaban que Fernando VII pusiera en caja a sus ex colonias. Así que intervienen los ingleses y abortan el plan. Había algo más grosso todavía en los planes del rey sueco y del zar, pero presentemos primero a nuestro espía. Adam Graner era un militar que había peleado a favor y en contra de Napoleón. Primero a favor, después se peleó. Era un hábil dominador de idiomas, como dije, asunto que en un espía es muy importante. Era muy culto, dominaba especialidades como la geografía, la minería, la biología y la economía. Parece también que era un agudo observador, hizo descripciones implacables de nuestros próceres y era un tipo copado socialmente, se relacionaba fácil. Cuando escuchó a Belgrano hablar en una reunión semisecreta de una monarquía de tipo constitucional como modelo para nosotros, el rubio sueco se puso contento, pero tosió cuando Belgrano dijo que lo ideal era un monarca inca para gobernar. Eso ya no le gustó. No era su plan. Belgrano entendió que en ese momento todas las colonias españolas de América del Sur, 1816, salvo las Provincias Unidas, estaban bajo las garras de los viejos amos galaicos. Y si se lograba volcar ejércitos indios a favor de la causa, se podría dar vuelta a la taba. O sea, la idea de Belgrano era muy inteligente. Graner informó a sus jefes que Belgrano mostraba influencias británicas. Pero para que no se desanimaran los jefes de gran presión, le decía, bueno, volvete, viejo, no pasa nada. El príncipe Bernadotte y el zar Alejandro, el espía les dijo que, sin embargo, había detectado entre nuestros representantes a un pequeño grupo deseoso de establecer una monarquía constitucional entregando a un príncipe europeo su dirección. Por ejemplo, el señor Tomás de Anchorena quería eso. Escuchen lo que escribe Graner. La indolencia de los habitantes de estas provincias del sur se origina menos en su falta de inteligencia que en su antiguo gobierno virreinal y en su sistema funesto de monopolio unido al despotismo de los sacerdotes que mediante supersticiones casi increíbles en Europa han tratado y tratan todavía de sofocar o retardar todos los esfuerzos del entendimiento humano. No le gustaba la iglesia de acá, parece, a Graner. Parece que no. Tan contentos estaban el príncipe sueco y el zar ruso con el trabajo de su espía aquí, que el rubio Graner fue enviado nuevamente al terminar el verano de 1818 a esta América Meridional, ahora con documentos más oficiales y todo. A mediados de ese año, en pleno invierno, cruza la cordillera a Chile y obtiene la concesión para explotar los yacimientos metalíferos, o sea que el premio era grande. Ya se sentía Gardel rubio el tipo, ¿no? Y emprende nuevamente el regreso a Suecia, ahora a través del Pacífico. Pero los ingleses le tenían una sorpresa. En el viaje una enfermedad hepática comienza a atormentarlo. La enfermedad se agrava y el espía rubio muere a bordo el 24 de noviembre de 1819 en aguas del Cabo de Buena Esperanza. Hay sospechas de que los ingleses lo sacaron misteriosamente de circulación porque no podían permitir que el zar de Rusia entrara en las colonias españolas, donde ya habían invertido mucha guita y ya controlaban el comercio aquí. El espía sueco se fue al cielo. Y su jefe último, el propio zar, o al infierno, y su jefe último, el propio zar, también salió de escena de manera misteriosa. Miren cómo termina, escuchen. Alejandro fallece, el zar, oficialmente el 1 de diciembre de 1825 de Taganrog. Su tumba se halla en San Petersburgo. La muerte del zar siempre estuvo cubierta de sospechas. Y hasta circuló la leyenda de que había fingido su muerte para retirarse a hacer vida de ermitaño bajo el nombre de Fyodor Kuzmich. Y viene otro golpe de misterio. Pasan 100 años, abren la tumba del zar una noche lluviosa del año 1926 y la tumba estaba vacía. Bicentenario. Jorge Alperín es bicentenario. Cientos de historias, mil y un relatos, 200 años. 300 días, Bicentenario, el programa. Y entre las múltiples redes y los múltiples protagonistas del espionaje en la Argentina, nosotros vamos a tomar a un grupo que es como por demás extraño. Ah, el por mayor es la cosa. Por supuesto, los espías nunca vienen de a uno. Eso es lo que venden, pero nunca vienen de a uno. Son los espías vascos en la Argentina. Una fuente de información inobjetable, porque si hay un periodista de investigación, ese se llama Rogelio García Lupo. Oh. Escribe lo siguiente. Las aventuras de espionaje del Partido Nacionalista Vasco en los años de la Segunda Guerra Mundial revelan una alta dosis de ingenuidad política. Y esto provocó que los mejores cuadros de los servicios vascos, como denominaron a su red de espías, terminaran a las órdenes de la CIA, que por su parte también traicionó al más incondicional de todos los agentes vascos, Jesús de Galíndez, y lo dejó en las manos del dictador dominicano Rafael Trujillo, quien lo hizo asesinar. Los vascos se encontraron en una posición incómoda desde el mismo comienzo de la Guerra Civil Española. Qué mala leche, ¿no? Católicos, yo te juro que te voy a hacer lo mismo. Te juro, te la tengo jurada. Sí, te la tengo jurada. Está bien. Ahora retomemos el clima, señoras y señores. Católicos a ultranza y anticomunistas fueron bombardeados sin piedad por la aviación de Francisco Franco y sus líderes religiosos. Perdieron la vida ante los pelotones de fusilamiento, tan católicos y anticomunistas como ellos mismos. La formación del espionaje vasco, según el historiador Ludger Mess, fue impulsada por la necesidad de compensar la insignificancia de los vascos en el marco de la política internacional, en el cual se trataba de conseguir la confianza y simpatía de los aliados para vencer a Hitler y después a Franco. Al principio los vascos se establecen en París, al poco tiempo los alemanes ocupan la ciudad, se apoderan de sus archivos y los nazis se entregan a Franco toda la documentación capturada de manos de los pobres vascos que caen todos presos, obviamente. A partir de ese momento los dirigentes comienzan a intentar refugiar a todo el servicio vasco y a una gran parte del Partido Nacionalista Vasco en América Latina, buscando el respaldo logístico tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña. En nuestro país se produjo una movilización de la comunidad para favorecer la erradicación de los fugitivos vascos, al punto que el presidente Roberto Ortiz, un descendiente de vascos, reconoció ya en 1940 a un comité de personalidades argentinas y españolas como intermediaria para la rápida entrada de los que emigraban de Europa, con la garantía de que no tuvieran antecedentes comunistas. A comienzos del 41, el respetable empresario vasco Ignacio Burundarena lanza un llamado a 100 vascos y a sus descendientes para que aporten 50 pesos mensuales durante un año para poder sostener a los vascos. Sin embargo, esto no duró mucho, ni el entusiasmo ni la plata, y esto lo llevó a que cayeran entonces, esta urgencia financiera tan crítica, a que se concretaran alianzas de inteligencia de los vascos con servicios secretos británicos y norteamericanos. En el 46, los agentes vascos recibían toneladas de explosivos de sus contactos norteamericanos para cometer actos de terrorismo dentro de España. La hipótesis de los vascos, según la cual primero caería Hitler y luego Franco, estaba obviamente llegando a su fin. La colaboración con la CIA divide a los líderes vascos, esto también era de cajón, sobre todo a partir del momento en que escriben el comportamiento de los norteamericanos que buscaban cada vez más descaradamente en Franco a un aliado, acaba definitivamente con nuestro sueño nacionalista. Uno de los fundadores de la red, que se llama José María Lasarte y que vivía en forma permanente en Buenos Aires, en el barrio de Villa del Parque, y que había impulsado la colaboración con la CIA. A mí me divierte mucho esto de llegar a barrios, a barrios de Valentín Alsina, Villa del Parque. Terminó apartándose de la política, aunque mantuvo en el plano personal su relación con el más importante de los agentes vascos al servicio de la inteligencia norteamericana. Este, el profesor de la Universidad de Columbia e historiador Jesús de Galíndez, como les dije, terminó muerto a manos de Trujillo. Lasarte dejó testimonios escritos de su malestar por la dirección política que tomaba el trabajo que realizaban los espías vascos en Buenos Aires. En un informe del consejero legal de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país, Francis Crosby, dirigido de la Oficina Central al FBI, el diplomático deja constancia de la protesta de Lasarte ante su pedido de que le entregara una lista completa de sus contactos y fuentes de información. Jamás voy a entregar esto, dijo. Los resultados de la última vez, cuando los entregamos en Francia, fueron desastrosos. Lasarte le entregó a Crosby una copia de una carta que le había enviado Aguirre, acompañada por un informe general de la labor cumplida en la Argentina. De paso, Lasarte le hizo saber a Crosby su disgusto por la reducción del subsidio del $2,000 a 1,500 que la organización recibía del presupuesto de inteligencia. Para Lasarte, los espías norteamericanos habían confundido el papel que jugaban los vascos. La red no es un grupo de individuos agentes suyos, le escribe, sino el servicio de información de una organización patriótica que no reconoce territorio para seguir trabajando en pos de la causa común de la libertad, escribe amargamente. Lasarte había construido en Buenos Aires una red también con los nacionalistas gallegos y los nacionalistas catalanes, y administraba el flujo de informaciones antes de transferirla a los contactos de la CIA. Sin embargo, uno de los operadores de la red descubre que los activistas comunistas de una fábrica de Bilbao fueron detenidos porque los norteamericanos habían pasado a la policía franquista los datos obtenidos por los nacionalistas vascos. El Partido Nacionalista Vasco está siendo utilizado por la política exterior de los Estados Unidos y no para la liberación del Euskadi, afirma el historiador español Gregorio Morán. Aunque en los primeros momentos los vascos se resistían a considerar a Galíndez como un agente del espionaje norteamericano, finalmente no tienen más remedio que aceptarlo. En la historia del Partido Nacionalista, el destino de los servicios vascos en la Argentina se pierde a partir de 1973, por lo menos según los datos del historiador Luther Mies. Es posible que los miembros de la red, prácticamente dedicada en esos años a investigar a los comunistas latinoamericanos, se hayan refugiado en la Agencia Informativa Católica Argentina, AICA, cuyo director, el vasco Andoni Astirraga, había sido uno de los fundadores de los servicios vascos en Buenos Aires. Todo tiene que ver con todo. Muchas gracias, Rogelio García Lupo. Bicentenario. Nora Anchad es Bicentenario. Hola, mis queridos amigotes de Bicentenario. ¿Puedo confesarme con ustedes? Ya no es la primera vez que lo hago. Los espías me dan una mezcla de compasión, pena y vergüenza ajena, porque me parecen seres lamentables, vampiros subalimentados, y hacen mucho daño. Nunca vi que hicieran bien. A lo mejor estoy equivocada, Soy Ana de Villa Crespo y les mando besos y abrazos. En junio de 1959 se empezaron a hacer los trabajos de la Mossad para capturar al criminal nazi Adolf Eichmann, que finalmente se concretaron el 1 de mayo de 1960 en la calle Garibaldi al 3400 en San Fernando. Fue un trabajo de inteligencia muy bien urdido, con la complicidad de algunos servicios secretos argentinos, pero ilegales. Frondizi estuvo en desacuerdo con eso y después hubo reclamos internacionales. Gracias. Sí, me ha hecho reír mucho Alterini con la tumba del zar Matías y mezcló la historia con una de terror. Gracias. Gracias, muchas gracias a los oyentes. Con testimonios, además, de espionaje, hay cuantas cosas que no hemos dicho, que hay no muchas, hemos contado. Hay muchas, yo por las dudas te agrego esto, como vos me preguntaste, ¿hasta cuándo? Sí, seguimos con Rogelio García Lupo. Dice, según documentación recientemente conocida, este es un material que escribieron por los 90, el Partido Nacionalista Vasco vigilaba la actividad local de los agentes nazis valiéndose de sus contactos con la colectividad. Hubo más de un gran éxito, como el completo desmantelamiento de una red de espionaje y el descubrimiento de sus ayudantes falangistas en Buenos Aires, afirma el vasco Andoni Astigarraga, citado al mencionar el episodio que culminó en el 46. Sin embargo, digo, la actividad, cuando ya se pega con la CIA, que este es el problema, comienza a desmembrarse y algunos cuadros de estos servicios vascos siguen trabajando, pero ya no como servicio vasco, sino como para la fuente a la que habían decidido servir. Claro, claro. Che, yo le puedo contestar a nuestro oyente. Todo depende de para quién espíen. Claro, porque el cumplieron... servicio de inteligencia de un país es imprescindible. Todo depende cómo esté conducido y a quién sirve. Claro. Porque el Estado y el país se tiene que proteger también de las acciones de otros claro, estados. Claro, porque el espionaje incluye el contraespionaje. Claro, es decir, cuando es tomado de sorpresa, digamos, un gobierno, un país, por una acción de sabotaje y demás, hay una falla en una función que había que cumplir, claro. Que prevenir. Es una función antipática. Claro. No, no creo que a nadie le diga, no, por ejemplo, qué divertido, mi marido es de la CIDE. Sí, cuando yo dije fue al cielo, yo creo que no habrá ido al cielo este... Realmente conducido, todos los países del mundo tienen un servicio de inteligencia. Claro. Todos los países del mundo tienen un servicio de inteligencia. De todas maneras, para hablar del tema de espías, lo más interesante es que lo mejor no lo sabemos. Exactamente. Claro, porque además no dejan tanto. ¿Vos sabés que además, lo mejor, no, no, además, aparte de lo que está pasando hoy, claro, ahora. Claro. Exactamente. No lo sabemos. No lo sabemos. Además, no lo sabemos. Si no son unos quesos. Pero si no son unos quesos. Claro. De bola. Lo que sí es, exacto. Cuando, mira, yo me acuerdo haber leído no hace mucho cuando salió una foto de un servicio de inteligencia argentino, que es un cuadro como importante, que está cerca del señor 5, digamos. Y dijeron, lo mataron. ¿Por qué? Digo, que lo mataron. Yo trataba... No, lo mataron y sacaron una foto. Sacaron obviamente. Foto. Sacaron, claro. Sacaron una foto, no existe más. ¿Vos, ustedes dicen que la gente está como alejada de estos temas? No creo. Yo no. Creo que no. Porque, por ejemplo, en internet se venden a muy bajos precios, en algunos casos hasta de segunda mano, unos materiales que no se puede... Por ejemplo, te ofrezco cámara oculta en un botón. Claro. Escondida en un botón y con control remoto, la minicámara filma videos con una resolución de 640x480 a 30 cuadros por segundo. Claro. detector de cámaras ocultas 007. Después, mini video grabadora de 3.5 pulgadas. Escuchador a través de las paredes. Esto yo ni siquiera sé si esto es legal, lo que te estoy, claro. Esto que voy a decir ahora. Porque dice cómo saber las claves de Hotmail, Yahoo y Gmail. Claro, sí, claro, todo, claro, todo. Claro, te dicen, claro. Recupero estadísticamente el 80%. No te puedo garantizar el 100%, dice. Pero bueno, esto a mí me parece... Yo la que más querría tener es la que vos usás. ¿Cuál? La del oídito, esa que permite que a través de las paredes uno escuche todo. El tuyo es eso. A mí no me engañas. Es eso, pero soy un sordo, aclaro que no estoy. Parecía no anda con alguna limitación. Sí. No, a mí no me engañas. Tengo un súper aparato poderoso que estoy escuchando hasta Moscú, pero digamos no lo puedo decir, no lo puedo revelar. Y hoy Moscú no sé si hay que escuchar, ¿no? Hay que escuchar más acá, me parece. Para hacer guita. No sabes lo que están diciendo. Para hacer guita. Por ejemplo, a Canullán le escucho todo lo que dice él, cree que no. Todo lo que está diciendo y no se puede repetir. Bueno, a mí me divierten mucho las películas, los libros y las músicas de espías, me parecen alucinantes. Es un temazo. Tenemos unos mensajes que quedaron. Sí, nos escribe Eva, amigos de Bicentenario. La verdad no tengo idea de los espías argentinos, solo el caso de los escuchas, de las escuchas de Macri. Pero igual los escucho con atención todos los días. Un abrazo, Eva. Mancabelli, que nos escribe siempre. Luis Gómez también nos escribe, dice, hola amigos, gracias por la paciencia de atenderme. Pienso, respecto al tema de hoy, en la concepción más amplia del poder, la que deviene de la idea marxista de que el poder lo tienen los que tienen los medios de producción. Y no puedo evitar pensar en otras formas de espionaje. El espionaje industrial, claro. Me imagino que debe haber por esos lados un ida y vuelta de información que, mamma mía. Cordiales saludos de Luis Gómez. Y también nos escribe Irene Vivalda, con respecto a las prácticas de espionaje domésticos, dice, mis compañeros y yo en la secundaria nos sacábamos un zapato, lo poníamos en la oreja y hablábamos hacia los que estaban atrás con mensajes trascendentes del tipo, no estudié, no sé nada, me van a reventar. Manda besos, Irene de Palermo. Y le digo más, a Radio Nacional la están espiando de otras radios para ver por qué está creciendo tanto la audiencia. Bueno, que aprendan. Que aprendan. Para que aprendan. Nos vamos y le decimos cuál es el tema bicentenario de mañana. ¿Cómo los intelectuales pensaron a las masas en la Argentina? Arturo Jaureche, Ezequiel Martínez Estrada y Raúl Scalabrini Ortiz. ¿Cómo los intelectuales pensaron a las masas argentinas mañana en Bicentenario? Ahora llegan las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su muy buen programa Donde Quiera Que Estés. Chao. Temible operario del recontraespionaje.